Through high school. Quiero recordar el último cuaderno, entre sombras se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM y a partir de ahora, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta a Juan Bog. Hoy tenemos solamente a un compañero, a nuestro amigo Alfredo Laya. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Y nuestro amigo Pedro está ahí en Andorra confinado. Confinado. Así que hoy nos toca a los dos solos otra vez. ¿Cómo disfrutará comiendo acelgas? Madre mía. Ay, y lo que trabaja. Sí. Que está tiene mucho trabajo allí. Uf, ¿para qué? Bueno, y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exactamente. Y vamos a comenzar. Y comenzamos con, pues como casi siempre, con nuestras efemérides del día. Tal día como hoy del año 1943, nace Richard Clifford Dick, más conocido como Dick Taylor, miembro fundador y primer bajista de los Rolling. Vaya. Y también formó el grupo de Pretty Teens. Así que vamos a escuchar algo de los Pretty Teens. Midnight to Six Main. Muy bueno. I've never seen your time. Bueno, estos eran The Pretty Things. Buen grupo. Grupo sí, formado no. por Dick Taylor, primer bajista de los Rolling. Uh-huh. Bien, y nos vamos ahora con un cantante español que nació en 1946 y murió en el año 2000. Vale. Él es Carlos Cano. Sí, señor. Fue cantautor, compositor y poeta andaluz. ¿El de la portuguesa? Sí, señor, que recuperó estilos tradicionales de Andalucía, especialmente el trobo y la copla. Escuchamos Luna de Abril. Abrí para vivir, abrí para cantar, abrí flor de la vida al corazón. Abrí para sentir, abrí para soñar, abrí la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor, que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar. Luna de abril para olvidar. Aquel lucero azul de tu boca la flor se levantó por el amanecer, donde se muere el mar, de mis ojos te amé, y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abrir para vivir, abrir para cantar, abrir flor de la vida al corazón. Abrir para sentir, abrir para soñar, abrí para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna abrí para olvidar. Pues este era Carlos Cano. Anda que no he cantado yo pocas veces María la Portuguesa. Pues mira, es una de las canciones que a mí también me gustan mucho, ¿eh? María la Portuguesa. Sí, señor. Bueno, pues el 28 de enero del año 45 nace Robert White en Bristol, Inglaterra. Músico inglés, fundador de Soft Machine. Una de las bandas que perteneció al estilo Canterbury, rock progresivo. Vaya. murió en el año... No murió, perdona. En una fiesta el 1 de julio de 1973, este hombre se cayó por la ventana de un tercer piso. Vale. Y quedó paralítico, por lo que tuvo que dejar la banda. Vale, vaya, vaya. Vamos a escuchar a Soft Machine y su Tale o Telesin. Madre mía, cómo suena, vaya, esa guitarra, ¿eh? Vaya manos. Vaya manos. Guitarra. Joder. Qué barbaridad. Bueno, pues en 28 de enero del 1983 muere Billy Fury en Londres. Fue un cantante, músico, compositor y actor inglés. Una de las primeras estrellas que hubo del rock and roll. Lo tenía todo. Sí. Igualó el récord de los Beatles de 24 hits en la década de los años 60 y pasó 332 semanas en las listas de éxitos del Reino Unido. Pua. Murió en su casa de un ataque al corazón. Vaya. Vamos a escuchar Bondrush Place. Jones, a magic world in my baby's Muy buena voz este hombre, ¿eh? Y muy clara. Sí, señor. Sí, sí. Yo lo creo. Bueno, pues seguíamos. En el año 2005 muere también Jim Capaldi, músico y fundador del grupo Traffic con Steve Winwood. Traffic, sí, señor. Y estuvo con ellos hasta su muerte. Con Steve Winwood fue el que componía todos los temas de la banda. Vamos a escuchar un tema de Jim Capaldi titulado Love Hurts. Love Hurts. Love scars, love wounds, and must every heart that's not tough or strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a flower, holds a lot of rain. I'm young, I know, but even so, I know a thing or two. I've learned from you. I've really learned a lot, really learned a lot. Jim Capaldi. Sí, señor. Qué bueno era Grupo Traffic, ¿eh? Joder. Fue de los buenos, buenos de aquella época. Bueno, pues en el año 2009 también muere Billy Powell. Vaya. Músico estadounidense, americano. Teclista del grupo Lynyrd Skynyrd, con el que desde el año 1970 hasta su muerte estuvo tocando con ellos. Pues vamos a escuchar un tema de Lynyrd Skynyrd, Swan Music. Skynyrd, buen grupo, ¿eh? Sí, señor, sonaban muy bien. Bien, sigamos. Ha habido buenos grupos, joder. Hombre, en aquella época hubo gente muy buena, ¿eh? Bien, ahora sigamos con otro que murió también tal día como hoy del año 2016. Vaya. Fue Paul Kantner, a los 74 años, ¿eh? En San Francisco, California. Fue guitarrista, cantante y cantautor estadounidense, conocido como cofundador de Jefferson Airplane, uno de los mejores grupos que hubo de música psicodélica. Y también el mismo día murió también Signe Tolly Anderson. Bueno. Cantante estadounidense también de la banda Jefferson Airplane. Joder. Esta tenía 75 años. Los mismos que yo. Es curioso, joder, murieron los dos el mismo día. Hay que ver. Se pusieron de acuerdo, mira. Sí, se pusieron de acuerdo. Joder. Bueno, vamos a escuchar un tema de los Jefferson, uno de los más conocidos, que es Somebody to Love. To be. Jefferson Airplane, uno de los grandes grupos, ¿eh? Bueno, y el pasado martes nos llegó una noticia a última hora y no nos dio tiempo a poner nada del grupo que murió el cantante de Meth Love. Buen cantante. Hoy sí que vamos a escuchar un tema de ellos. Won't you do that? don't come easy. Some days it don't come hard. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. Some nights you're breathing fast. Some nights you're coughing nice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Oh, will again. And maybe I'm crazy. ¿Cómo cantaba este hombre? Bueno, Meloa quiere decir cacho de carne. No sé si era por su cantante, porque era en sus tiempos fuerte. Estaba fuerte, pero fuerte, Bien, y antes de ayer nos llega también la noticia de que acaba de fallecer Carlos Luengo. Carlos Luengo, sí. Cantante, cantautor español. Uh-huh. Y compositor, que compuso canciones para otros, Sí, señor. Sobre todo para Janet y para algunos más. Estaban muy unidos con Janet. Sí. Vamos a escuchar un tema de Carlos Luengo, Yo te quiero tanto. Uh-huh. tiempo de larga espera, pensando en ti día y noche, soñando con tus cosas y tus reproches. Yo te quiero tanto, yo te quiero tanto. Cuando mi sueño despierto, intenta sentir tu aliento. Yo te quiero tanto, yo te quiero tanto. Mi rostro solitario echa en falta tu presencia, cuando mi cuerpo entero te busca con impaciencia. Yo te quiero tanto, yo te quiero tanto. Si supieras cuánto daño me estás haciendo, si supieras cuántos días nacen muriendo. Yo te quiero tanto, yo te quiero tanto. Este era Carlos Luengo, que murió el pasado miércoles, antes de ayer. Sí. Y con esto hemos terminado las efemérides. Hoy ha habido unas cuantas, ¿eh? Sí, unas cuantas. Bien, y nos vamos ahora con unas peticiones que nos han hecho a través de nuestro correo electrónico. Nos han pedido un tema de Gilbert Bécaud. Oigo. Que se llama Nathalie. Hombre, Nathalie. ¿Eh? Uf. Buen tema, muy bueno. Es del año 1964. La sí, señor. Était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche

it feels to hold you. Nikita, I need you so. Nikita, is the Nikita, Elton John. Muy bueno, Elton John, muy bueno. Buenísimo, es uno, y todavía que se sigue dándole, no, todavía no está, no se ha retirado. Y ya tiene también sus... sus... 70 y largos años, ¿eh? Sí. Bueno, y ahora vamos con otra de las peticiones de un grupo llamado Rosy Music. Y su tema, Avalon. Avalon, ¿no? Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fades out of focus, as the picture's changing every moment, and your destination you don't know where. Thank you. un gran tema de Rosie Music, que además fue compuesto y por su propio cantante, por Brian Ferry, que además fue número uno en casi toda Europa, Joder. Bueno, y vamos con nuestra última petición, y es de Carlos Santana. Carlitos. Y el tema Guajira. Vamos a bailar, pues este era Santana y su guajira. Guajira. Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro compañero Pedro. Buenos Hola. Días, Pedro. Hola, ¿en la radio? ¿La radio? Madre mía, en la radio. Bueno, ¿qué tal estáis? Pues, aguantando la mecha. Que no es poco. Eso es. ¿Y tú qué tal vas? Bien. Bien. Yo, si no fuera porque el aparatico ese, que es parecida a una prueba de embarazo. ¿Habéis hecho alguna vez una prueba de embarazo? No, de embarazo no, pero... el balazo es que te va a dar. Esa prueba que te haces tú, sí. Bueno, pues algo así parecido, salen dos raíces, pero que si no me lo dice el aparato ese, yo ni me creo que tengo esto. No tiene síntomas, ¿no? Que va. Soy asintomático de esos. Sí. Asintomático. Asintomático, sí, que me siento automáticamente. Vale. Ahí está, sí. Sobre todo a trabajar, ¿no? A trabajar. Pero como te dije el otro día, me preparé tanta faena. Digo, bueno, como aquí tengo que estar una semana encerrado y tal, me preparé tanta faena que ahora me voy a tener que reenganchar. Claro. Porque no voy a acabar la faena que me preparé. Bueno, pues oye, te reenganchas, total. Me reengancho. Bueno. Ahí está, sí. Bueno. Oye, que no sé si habéis saludado. Tenemos una cuadrilla de amigos en Almería y en Granada que nos están escuchando. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues les mandamos saludos. Por supuesto. Y en Barcelona también está escuchando. Ese ya sabéis quién es. Ese es Miguel Ángel. Miguel Ángel. Que algún día, cuando las fechas, cuando Semana Santa caiga el lunes o algo así, pues a lo mejor viene. Habrá que cambiar el calendario. Las fechas de Navidad y Año Nuevo le caían mal, el 25 y el 1. No sé, las quería cambiar. Vale, vale, vale. Pues nada, lo esperaremos aquí. Pues claro que sí. Oye, una cosa, un saludo también queremos mandar. Ayer estuve hablando con Miguel, dice Bravos. Sí. Porque el día 5 de marzo van a hacer la presentación los nuevos Bravos en Mallorca. Vale. Pero no hicieron una ya. Pero esta parece ser que con disco y todo incluido. Ah. Con tema y algún tema nuevo. Ya. Y le mandamos un saludo porque ha vuelto otra vez al tratamiento, mucho más suave que antes, pero está otra vez en tratamiento. Bueno. Así que se recupere pronto, Miguel. Ya le dije que tenemos que hacer muchas cosas y sobre todo muchas comidas. Sobre todo esas paellas que él hace, ¿no? Sobre esas todo. Paellas y ese cochinillo abierto así. Ay. Oye, a estas horas, Nacho, estás hablando de comida. Buah. Y aquí ya empieza el estómago. Y encima cochinillo tú. Hombre, eso es aperitivo. Ah, vale. Ya, sí. Vale. Pues nada, aquí seguiremos esperando, seguiremos escuchando. Oye, que estaba oyendo, la gente mira que entiende, ¿eh? Qué canciones más chulas pide. La verdad es que sí, ¿eh? La gente entiende mucho. Y sabe mucho. Hay que andar con cuidado. Pues mira, a partir de ahora, que son las 11:03, uh-huh. Voy a poner rock and roll. Muy bien hecho. ¿Eh? Muy bien hecho. Porque las 11:03, pero donde estaba Fredo, seguro que son las 7:30 o así. Seguro. Sí, las 8:25. El pasado martes me regalaron un disco de todo rock and roll. Toma. En vinilo. Muy bien. Y lo he traído para ponerlo hoy aquí. Vaya. Vamos a aparcar un poco esas canciones que hace 60 años. Vaya. Oye, eso sí que me comentaron el otro día. Dice, oye, que estas canciones, pero la mayoría las conozco. Y era un chaval, bueno, ni muy joven ni muy viejo. Dice, casi todas las conocía. Y es normal. Claro. Es que vuelven, claro. Se reeditan, hacen versiones. Y sobre todo se ponen muchas de ellas en anuncios de televisión. En anuncios de televisión, muchas. En películas, como la del Brigadier Robin. Ahí, sí, sí. Bueno, pues nada, oye, pasarlo bien, la única que os queda y los demás seguiremos disfrutando. Y tú, cuídate, ¿eh? Sí. No, si cuidar, me cuido mucho. Sí, bueno. Pero ya te digo, si no hubiera sido por la prueba esa, yo ni me entero. Pues eso es bueno. Además, fíjate que fue... que íbamos a salir oye, no lo hacemos, vamos a hacérnoslo y toma, catapum, chimpum, gorigori, tin, que sube y baja, positivo. Bueno, pues nada, tú tranquilico en casa sin salir, hay castigado toda esa faena que te has preparado, pues. Pero ¿cómo faena? Sigue dándole y le damos Despacito, mira, despacito, pues, no te canses. Así, para nuestros oyentes, entre otras faenas, lo que he empezado a preparar, uno u dos, o lo que nos parezca, programas dedicados a los pioneros aragoneses. Ah, eso. ¿Eh? Eso es lo que hay que hacer. Apoyar a los pioneros aragoneses. Exactamente. Exacto. Además, sí, como tenemos ahí en el estudio un pionero bien pionero, aunque hace unos cuantos años ya se paró en los 70 y no sé cuántos y ya no cumple más, pero bueno, bueno, lo vamos a hacer, el hombre. Este año lo veremos. Venga, pues. Venga, cuídate. Me cuido. Vosotros igual. Vale, hasta luego. Hacemos lo que podemos. Bueno, pues, como he dicho, me regalaron el otro día unos discos y entre ellos hay un disco doble de todo rock and roll de los 50, 60. Además en discos de vinilo. Entonces voy a ir poniendo temas, muchos son conocidos, otros a lo mejor son menos conocidos. Pero vamos a empezar con un tema de Neil Sedaka, que es el Ocaros. Oh, claro. Ese es muy conocido, ¿eh? Hombre, se lo digan al Dúo Dinámico. Cry. But if you leave me, I will surely die. Tema súper conocido, ¿eh? Hombre, el Ocaro. Además hizo la versión también el Dúo Dinámico. Pero claro. ¿Sí? Bueno, pues vamos con otro tema que se titula Amor Joven, de Sanana. Sanana. ¿Sí? They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I've found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love. Emotion. Just one kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another, there will never be another love for you or for me. Young love. Viene un tema muy conocido, de rock and roll. Bueno, y ahora vamos con Gene Vincent. Ahí va. Y su Bebop a Lula. Bebop a Lula. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens, Lord. She's the woman that I know. She's the woman that loves me, so I'm saying, Bebop-a-Lula, she is my baby. Bebop-a-Lula, don't be baby. Bebop-a-Lula, she's my baby. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells a more, more, more. I'm saying, Bebop-a-Lula, she is my baby. Bebop-a-Lula, I don't mean baby. Bebop-a-Lula, she's my baby doll, my baby doll, my baby doll. También muy conocido, ¿eh? Conocidísimo. Pues ahora que lo que viene ahora también, que lo canta el grupo de Marcells. Blue Moon. You saw me standing alone. Dang, dang, dang, ding, and all blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really did care for. Wah, wah, wah, wah. And then there's suddenly, oh, before me, the only one mounts would ever hold. I heard somebody whisper, "Be." bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding on ding boom. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, for dang, dang, dang, for ding, and on, ding, boom. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, for dang, dang, dang, for ding, and on, ding, blue moon. Bueno, otro conocido, ¿eh? Well, it's one for the money. ¿Y este qué te parece? Los zapatos de gamuza azul. Hombre, madre mía. De Cat Perkins. Oh, esto es de los primeros tiempos del rock, Dios mío. ¿Cuántas versiones habrá habido de este tema? Madre mía. ¿Y cuánta gente lo ha cantado? ¿Eh? ¿Y cuánta gente lo ha bailado? No lo más. En Morris, en los 80, hizo una versión también de este tema. Y también se escucha mucho en los anuncios de televisión, ¿eh? También. ¿Eh? Es un tema muy, muy recurrente, parece ser. Pues sí, muy rockero. Muy bueno. Ahí está. Bueno, sigamos y nos vamos ahora con el grupo The Ventures. Y su tema Telstar. Thank you. pasó. Este tema, igual que Apache, de los Hados. Madre mía. Tela, ¿eh? Se ha sido interpretado por grupos a punta pala. ¡Pof! Además es un tema muy, es un temazo, muy bueno, ¿eh? Es un temazo. Temazo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, vámonos con Bill Haley. Uh-huh. Y vamos a escuchar un tema muy conocido, sobre todo por los Rocas Negras y los Yopis. Uh-huh. ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Uy, cocodrilo! What's the matter? Oh, this is what I heard her say. I see a lady ride a alligator. Well, after a while, I'll rock it out. So, reminded her of what she said. I see a lady ride a alligator. Well, after a while, I'll find it out. Pretty daddy, I know you mean it just for play. She said, I'm sorry, pretty daddy, I know you mean it just for play. Now don't you know you really hurt me, and this is all I have to say. I'll see you later, alligator. Bueno, pues hay que decir que este tema lo tradujeron al castellano los Yopis, un grupo que vino de Argentina con el rock and roll en castellano. Y también que había, todavía no sé si lo hacen, había un programa en Barcelona que se llamaba Hasta luego Cocodrilo. Uh-huh. Que, pues por lo menos como que yo sepa, 35 años ha estado en antena, no sé si todavía sigue. Madre mía. Y lo presentaba Albert Maya. ¿Mm? Así que el cocodrilo ha sido muy famoso. Sí, señor. Además había una sala en Barcelona que se llamaba el Hasta luego Cocodrilo. Sí. Donde iban a actuar pues, uh-huh, gente de los años 60 y 70. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, nos vamos ahora con Johnny Till Olson y su tema Poesía en Movimiento. Ah, otro tema. Otro temazo, ¿no? When I see my baby, what do I see? Poetry. Poetry in motion. I would change. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. Oh, nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. También tema conocido, ¿eh? Joder. Estos son todos temas súper conocidos. Conocidísimos todos los temas. Todos de los años 60 sí, y sí, final sí. de los 50, ¿eh? Bueno, nos vamos con Jerry Lee Lewis. Ahí va otro, ¿sabes? Y su tema, Good Golly, Miss Molly. Oye, este Pedro... You buy that diamond ring because that hugging and the kissing makes you tingle-ding-a-ling. Good golly, Miss Molly, woo, you sure like to fall. When you're rocking and rolling, you can hear your mama call. Now let me hear something now. Yeah. Bueno, este era Jerry Lee Lewis. Sí, señor. Este lo que hacía era tocar el piano. Sí, señor. Bueno, ¿qué nos dice Pedro? Pues, que se me nota mucho que estoy enfriado. Ah. Claro, tenemos que decir que estamos dos en la emisora, pero estamos separados por una pantalla cristalada de maravilla. O sea que aquí, contagio... cero. Pues sí, además de verdad. Claro. Bueno, seguimos con rock and roll. Escuchamos a Chubby Checker. ¡Ay, va! ¡Puf! Otra leyenda. Let's Twist Again. Otra leyenda, Dios mío. Una de las muchas leyendas. Sí. Come on, everybody. Clap your hands. Yeah. Twister! Yeah, twist again like we did last summer. Come on, let's twist again like we did last year. Do you remember when we flew in a humming? Come on, let's twist again. Twister time is here. A ver, ¿quién no se acuerda de esto? Dios de mi vida. Y lo que se ha cantado por ahí, ¿no? Madrecita. Bueno, pues ahora nos vamos con un tal Jimmy Clapton. No confundir con Eric Clapton, ¿eh? Este es Jimmy. Y su Venus en Blue Jeans. With a ponytail, she's a walking, talking work of art. She's the girl who stole my heart. My Venus in blue jeans is a Cinderella I adore. She's my very special angel too, a fairy tale come true. They say there's seven wonders in the world, but what they say is out of date. There's more than seven wonders in the world. I just met number eight. My Venus in blue jeans is everything I hope she'd be. A teenage goddess from above, and she pues era Jimmy Clapton. Uh-huh. Y ahora vamos a poner un tema que me imagino que no lo has oído nunca. No, seguro que no. Es de Chuck Berry. Ay, madre, Chuck Berry. Y su rock and roll music. Bueno, no lo he oído nunca. I have no kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old dance with me. Way down south they gave a jubilee. Them dorky folks, they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, don't care to hear them play a tango. I'm in the mood to dig a mambo. Way too early for the Congo. So keep a rocking that piano, so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Bueno, pues esto. Madre mía. Chuberry también se ha oído, se ha versionado. Madre, y se han hecho mil. Pues anda, que la que viene no tiene versiones ni nada tampoco. Madre mía. Bueno. Pero ¿por qué seré yo tan mayor, Dios mío? ¿Por qué seré tan mayor? Ay, es que hemos nacido pronto. Claro, ese es el problema. Lo que pasa es que nosotros sí que hemos vivido esta música. Hombre, claro, naturalmente. La mayoría de la gente que nos oye no. Joder, si la hemos vivido, interpretado. O sea, esto es demasiado. Bueno, pues este tema ha sido muy versionado por mucha gente, entre ellos hasta los Creedence. Es el Bruce Mayne por Ike and Tina Turner. Joder, casi nada. El Proof Mary por Ick and Tina Turner. Yo me quedo con la versión de Tina Turner, ¿eh? Bueno, vamos con Johnny and the Hurricanes y su tema Crossfire. Crossfire. Johnny and the Hurricanes y su tema Crossfire. Y ahora vamos con un tal Fabián y un tema que se titula Tiger o Tiger. ¿Fabián? Sí. Joder. Panda, que no. Pues yo no recuerdo. Yo sí. Sí. Sí. Que era rockero también, rock and rollero. Y melodía también, melodías también. Feel that you make me feel like a tiger. Ooh, like a tiger. Ooh, just to see my heart really drives me. I wanna growl. Wow. I'm feeling stronger than a grizzly bear. Soaring like an eagle flying through the air. When I get you in my arms, you better beware. I go insane cause I can't be tame like a tiger. I'm on the ground like a tiger. Ooh, like a tiger. Ooh, just to see you smile really dry. I wanna growl. Wow. Pues este era Fabián. Yo la verdad es que no recuerdo a este hombre. Sí, además yo tengo una fotografía de él. Ajá. O sea, no es un autógrafo, es una fotografía de aquellas de postal. Sí. Y un chaval, un guaperas, guaperas. Ajá. Sí. Bueno, pues ahora vamos con un dúo. Jan and Dean. ¿Mm? Su Gear Soul. Heart and soul, I fell in love with you. Heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control and tumbled. There in the moon is, oh, but your lips were thrilling, much too thrilling. Never before were mine so strangely willing. But now I see what one embrace can do. Look at me, it's got me loving you madly. That little kiss you stole. Dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip. Before were mine. just got me loving you madly. That little kiss you stole fell on my heart and soul. Buen tema también, ¿eh? Son todo temas conocidísimos de aquella época, claro. La época bueno, ahora, más buena del mundo. ¿Y ahora qué quieres? ¿Tutti Frutti? ¡Uy! ¿Eh? ¿Un Tutti Frutti? ¡Madre mía! Bueno, pues vamos a poner el Tutti Frutti de Little Richard. ¡Hombre! Little, pequeño Richard. ¡Oh! Temazo, ¿eh? Bueno, madre, qué bueno recordar. Dios mío. Ya terminamos. Quiero recordar el último cuartel entre sombras se me pierde y no deja de sonar. Con esto terminamos por hoy. Pues sí, a ver si el viernes que viene hace mejor temperatura. Bueno, nosotros nos despedimos, nos vamos ya y el próximo viernes seguiremos aquí con el último guateque. Ay. Que paséis buena semana y sobre todo cuidaros mucho que por ahí sigue el virus andando por ahí, ¿eh? El virus. Así que a pasar buena semana. Exactamente. Un abrazo a todos. Si un día te dijera que he llorado, dijera que tu amor me destrozó.